Me siguen sorprendiendo las reacciones al apoyo de Pablo Iglesias, el indiscutible, de momento, líder de Podemos. En mi podcast, El Peligro Podemita, he tenido muchas reacciones, como era de esperar, viscerales, alguna muy brillante, contraria a mí, pero muy brillante, argumentada y pausada, una, básicamente. Pero podía dejarlo pasar y podía dejar de hablar del tema y hablar de otros temas, pero muchos me seguís preguntando por Periscope cómo veo el tema de los pactos y cómo sigo viendo el tema. Y yo, en la línea del podcast anterior, quería abundar en mis dudas sobre el señor Pablo Iglesias, que me parece un aprendiz de mago. Un aprendiz de mago en el sentido de que tiene ideas que él cree que son buenas, pero ignora las consecuencias que se derivan de estas ideas. En lo económico, Pablo Iglesias pretende aumentar el gasto público en 96.000 millones y recaudar 69.000 millones más. Y a la vez piensa reducir el déficit. Esto me recuerda mucho a aquella promesa de Zapatero, del expresidente Zapatero, cuando en campaña dijo que pensaba aumentar el gasto social y reducir los impuestos. Una cosa que dice mucho sobre los electores, ¿eh? Se dice mucho sobre los votantes. ¿Cómo es posible que un político sea tan majadero o tan ignorante o tan inconsciente para decir que vamos a aumentar el gasto y mucho más que lo que vamos a recaudar? ¿Cómo puede decir Pablo Iglesias que va a recaudar 96.000 millones? ¿Quién va a pagar esos 96.000 millones? Pablo Iglesias dice, no, esos 96.000 millones los van a pagar quienes más tienen. Normalmente cuando un político dice eso, termina pagándolo la clase media. Porque las empresas, ¿sabéis qué hacen? Las empresas que tienen dinero, las que podrían ser ordeñadas, terminan huyendo del país. Así son. Es injusto, lo es. Es inmoral, lo es. Pero al final lo normal es que terminen pagando el pato las clases medias. La gente que gana mucho dinero, la gente que tiene nóminas altas, ya pagan 40, 45, pagan por encima del 40% de su sueldo que se lo llevan los impuestos. Y los que no ganamos tanto, ya vemos que prácticamente nos está casi un 30%, en muchos casos un 20-30% se lo llevan los impuestos. Entonces, pretender decir que va a aumentar la recaudación cuando España es un país que tiene una carga fiscal brutal, cuando Mariano Rajoy ha subido todos los impuestos por encima de lo que el Partido Comunista llevaba en su programa electoral, pues me parece muy preocupante, porque es cuando las clases medias nos echamos a temblar. Pero también lo preocupante es que diga que va a subir el gasto público en 96.000 millones y va a recaudar 69.000 millones más. Aquí no me salen las cuentas. ¿Cómo vas a recaudar menos de lo que te piensas gastar? Para mí este es el problema de Pablo Iglesias y de muchos, no todos, pero de muchos partidos de izquierda. Sencillamente las cuentas no le salen. Y esto es lo que le decía el follonero a Pablo Iglesias. A mí las cuentas no me salen. Y no es la primera vez que a Pablo Iglesias las cuentas no le salen, porque ya ha hecho dos propuestas de jubilación y propuestas de renta universal, y luego, cuando sus economistas le han dicho, oye, que no salen las cuentas, Pablo Iglesias se ha tenido que echar para atrás. Así que esta es una gran preocupación que tengo, porque las ideas electorales luego resulta que no se pueden transformar en políticas sólidas. Y si encima Pablo Iglesias se empeñara en llevar a cabo estas propuestas, esto es la ruina. Bueno, la ruina, ya estamos en ruina, porque España debe el 100% del PIB, con lo cual no sé cuándo o cuántas generaciones van a pagar la deuda que tenemos. Pero la política de Iglesias es clara, es un mayor gasto público. Es un mayor gasto público y una mayor redistribución de la riqueza, que eso hay que ver cómo se aplica, pero que también es preocupante. También es preocupante. Iglesias, además, ha entrado a jugar en el juego de tronos de la política. Aunque él intenta desmarcarse de lo que es la vieja política, en el fondo está jugando sus cartas de la peor manera y con los mismos malos modos que los políticos de toda la vida. De hecho, estoy viendo unas similitudes alucinantes entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy. Se parece muchísimo a Rajoy. Se parece muchísimo a Rajoy en que odia a Ciudadanos. Es decir, el boicot de Rajoy a primero a UPyD y luego a Ciudadanos es total. No quiere pactar con ellos. Su odio no es ideológico. Su odio tiene que ver más con el poder que con las políticas. Y Iglesias aspira a ocupar el poder. Iglesias se parece mucho a Mariano Rajoy en que está decidido a ir a elecciones. La propuesta que Pablo Iglesias le hizo a Pedro Sánchez de, mira, vamos a hacer un pacto, yo me lo quedo con todo y tú te quedas con las migajas, es un insulto y una majadería orientada a provocar unas elecciones que es lo que ellos quieren. Es lo que ellos quieren. Pero yo creo que aquí los que se dediquen a observar la política se pueden dar cuenta de que Pablo Iglesias se está retratando. Se está retratando en su poca voluntad de pactos y de consenso. Tenemos un electorado fragmentado. Tenemos una opinión pública que hemos votado a unos y a otros, pero no hay una mayoría absoluta. Es el momento de hacer pactos como se hacen en otros países donde se pactan políticas. Pero los políticos de toda la vida, como Rajoy, los políticos de toda la vida, como Pablo Iglesias, y sí, Pablo Iglesias en sus modos, en la política de toda la vida, ellos no quieren hablar de políticas, quieren hablar de sillones. Ellos quieren hablar de reparto de parcelas de poder. Y esto se vio de manera vergonzosa en la propuesta de Pablo Iglesias a Sánchez. Y en eso Pablo Iglesias es muy comunista. Porque Pablo Iglesias no tiene problema en decir que él es comunista. Y en ese sentido me parece muy, muy valiente y muy coherente. Y como comunista es un tipo decidido. No sé cuántos de vosotros conocéis a comunistas. Los comunistas son gente decidida, audaz, con las ideas claras y que aspiran a una cosa y solo a una cosa, al poder. Al poder. Pero ese poder no te lo va a dar un consenso. Porque ese poder es un poder hegemónico o por lo menos un poder con parcelas de privacidad donde él poder llevar a cabo su agenda sin tener que andar negociando y llegando a pactos. Y esos modos comunistas se le han visto en sus pocas intenciones de pactar. Esos modos comunistas de autarquía se ven en la rebelión que está habiendo en Podemos. A lo mejor alguno diría, bueno, todavía es excesivo. Pero es que a nivel autonómico Podemos se ha presentado con varias franquicias y con varios líderes, muchos de los cuales están enfrentados con la cúpula de Podemos, con Iglesias Errejón. Pablo Iglesias ha optado por dar puñetazos en la mesa y poner orden. Está en su pleno derecho, porque si no, es un caos. Su partido puede ser un caos. Ya lo es. Ya lo es porque él, de cara a los medios de comunicación, habla de Podemos. Pero es que hay varios mini Podemos que se han presentado con sus propios líderes y sus propios apoyos y sus propias bases. Y esa es la mezcla extraña que Pablo Iglesias tiene. Esto es lo mismo que decir, vamos a subir los impuestos, pero vamos a aumentar el gasto público todavía más que los impuestos que recaudamos. Es una incoherencia, es absurdo, es ilógico. Bueno, pues aquí Podemos, y en concreto Pablo Iglesias, tiene dos tendencias. Por un lado, el modelo participativo y asambleario del 15M. Y por otro lado, el modelo comunista de una férrea dirección. ¿Cómo va a salir Pablo Iglesias de ese atolladero donde quiere combinar modelos que son incoherentes y poco viables porque son contrarios? Pues eso es un problema de Pablo Iglesias. Y mientras tanto también tenemos dos perlas, dos incoherencias que nos hacen pensar en qué tipo de persona es Pablo Iglesias. Contento de que Otegi salga de la cárcel porque él dice que nadie debería ser preso por sus ideas. Yo dudo que Pablo Iglesias sea tonto. De hecho, creo que es un tipo brillante e inteligente, además con una gran cultura. Pero, por lo tanto, este comentario solo puede ser una cosa, maligno, muy maligno. Otegi, como le recordó Rivera y otros, no está en la cárcel por sus ideas. Está en la cárcel por pertenecer a una banda armada, por pertenecer a un comando, por intentar atentar contra la vida de políticos. Entonces, ¿por qué Pablo Iglesias hace esa omisión? Este comentario de Pablo Iglesias raya, si no invade, la delincuencia. porque está protegiendo a un delincuente. ¿Este es el presidente del gobierno que queremos tener nosotros? También le preguntó Rivera, con bastante tino, porque ahí el Rivera es bastante hila, bastante fino, que Leopoldo López es el que está en la cárcel por sus ideas, no Otegi. Leopoldo López, el líder político venezolano, que está en la cárcel simplemente por sus ideas. Sí, los chavistas le acusan de haber matado gente, pero todavía no han demostrado cómo mató a gente, porque en las manifestaciones murió gente y dicen que el responsable es Leopoldo López. Pero eso es una afirmación bastante gratuita y que evidentemente no está demostrado. ¿Cuáles serían las políticas de Pablo Iglesias con la ETA? Pues está claro. Por supuesto, apertura de puertas de cárcel, dinero y darles poder. Porque, según Pablo Iglesias, la lucha política de ETA es una lucha política. Y él solo lo entiende en clave política. Por lo tanto, los va a tratar con el mismo respeto, consideración y legitimidad que cualquier otro partido político. Y eso, queridos amigos, es preocupante. Un presidente del gobierno no puede pactar de esa manera con una banda terrorista. Pero son así, son así. El problema de algunos movimientos de izquierda, algunos, no todos, es que sienten mucha simpatía por las dictaduras de izquierda y por los partidos radicales de izquierda como Bildu, como ETA. ¿Por qué? Porque son marxistas. Entonces, bueno, hay cierta afinidad. No condenarán a las dictaduras de izquierda, pero no dudarán en condenar las dictaduras conservadoras o de derechas, entre comillas. Esta es una de las incoherencias de Pablo Iglesias que todavía no ha solucionado. La otra es su apoyo a Rita Maestre, por asaltar una capilla de culto católico empujando al sacerdote y gritando amenazas. Bueno, algunos le quitan hierro diciendo, bueno, lo hizo con 19 años, fue una tontería, fue una gamberrada, fue pues una travesura, ¿no? Una travesura, sí, una travesura, interrumpir un culto católico dedicándose a enseñar el sujetador y a besarse delante del altar de esa iglesia, de esa capilla católica que había en la universidad. El problema, vamos a dar por bueno, que no lo es, vamos a suponer que lo de Rita Maestre fue una inocente travesura, cosa que no lo es, pero vamos a suponerlo, vamos a suponer que fuera cierto. ¿Qué os parece que Pablo Iglesias, candidato a la presidencia del gobierno, le parezca bien ese tipo de asaltos? Porque Pablo Iglesias le ha dicho que está muy orgulloso de Rita Maestre y que fue su mejor alumna. Así que con estas amistades y estos favores a Otegi, a Rita Maestre, Pablo Iglesias me parece un tipo preocupante en sus amistades y en sus elogios. Un tipo que no tiene sentido de Estado. Él quiere llevar una agenda a cabo y para ello se acompaña de un grupo de gente que son una amalgama de grupos, ideas, tendencias, a veces contradictorias unas con otras y, por supuesto, pues desorganizadas y con sus propias luchas de poder. No quiero ni imaginarme un gobierno compuesto por Iglesias y sus amigos, sus adláteres, cuando todavía no es capaz de poner orden en su propia casa. ¿Esto es irrespetuoso? ¿Esto es fascista? ¿Eso es ultraderechista? Bueno, estos son calificativos que definen al que los hace, no al que os está compartiendo. Estas son mis ideas. Estas son, por supuesto, respeto a la gente que haya votado a Podemos, respeto a muchísima gente, buena gente, gente idealista que hay en Podemos, muchos activistas, pero me preocupa las políticas y las ideas de Pablo Iglesias. Así que, amigos, esto es Vidas en Red, en clave política. Un saludo y hasta pronto.